los chetos. Ya nadie quiere vinito con Manao. Ahora los cumbieros tomamos vino puro, la pasamos más piola y quedamos remamao. Y ahora los cumbieros tomamos vino puro, la pasamos más piola y quedamos remamados. Vamos los cumbieros que tomamos vino puro, la pasamos más piola.